salud. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Chicos, no se peleen. Ay, es que me pelean, me tienen podrida. Están saliendo al aire, chicos, por favor. Basta, Rechimusi. Basta, chicos, por favor, pónganse las pilas, Tom. Ya está, ya me calmé, ya me centré. Las pilas, ¿todo bien? ¿Qué les pasa? Todo bien, no sé qué le pasó, vino peleador. Hoy vino, de hecho, peleador. No hubo pase con el programa de Independiente, no. Por culpa de la gente de Independiente, que le chupa un huevo cuando no viene Borsa, y entonces dicen, colectivo, porque esa Borsa se levanta a las 2 de la tarde, y nosotros, ¿a qué hora te levantás, Dani Martínez? Ya no duermo, dijo Dani Martínez así. Dijo eso. Así, pobre. Textual. ¿Y vos, Gastón? No, yo me acuesto 15 minutos en la ducha, aprovecho y hago las dos cosas. Porque no tengo tiempo. Y bueno, ¿qué querés? ¿Cómo? Así no hay pase. Así que Amelia hoy no va a salir, ¿verdad, Amelia? No pude hoy hablar. ¿Quiere hablar? Vamos a hacer un simulacro. Me voy a hacer el oyente de Independiente. Dale, ustedes hablen y yo ya. Bueno, está bien. Hola, Manuela. Hola. ¿Cómo estás? Mejor. ¿Sabés que me había enfermado y...? Ébola. Ébola, exactamente. ¿Lo viste, ébola? Sí, y ebolié a toda la oficina, me parece. La semana pasada yo tuve pulmón, enfermedad. ¿Qué? De pulmón. Pulmón. Se me tosí muy fuerte y se me salió un pulmón. ¡Ay, no! ¿Y lo volvió a tragar? Sí, lo empujé con un palito. ¿Cómo con un palito? Claro, con un palo volví a poner el pulmón hacia adentro. ¡Ay, no! Y lo ubiqué no. En su lugar. ¿De qué vas a hablar? ¿Te duele? Hoy vamos a hablar de sexo tántrico. Amelia. Ay, ¿quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? Habla Jorge de Lanús. Oh, Jorge de Lanús, el oyente de Independiente. Mira, yo ante todo quería hablar. Un desastre el equipo, es un club de mierda. Quiero matarlos a todos, ¿por qué no se mueren? Bueno, está bien. ¿Qué hiciste hoy? Hoy comí hamburguesas con papas fritas. ¿Y cómo las hace las hamburguesas? ¡Qué buena que estás, Amelia! Cuanto pueda te empolmoro. ¿Por qué no te lavas las tetas? Pero callate, vieja puta. Qué lindo lo que me decís, ¿eh? Escúchame, ¿de dónde me dijiste que eras? De zona sur. De Lanús. ¿De qué trabajas? Soy gasista matriculado. ¡Ay, me viene bárbaro! ¡Porque me están robando el gas! ¿Qué? Una vecina, una porquería de vecina, si me oís. Liliana Basterotti, anda a la mierda. Porque me está robando el gas. Pusieron un cable desde mi medidor. Han puesto un cable. ¿Cómo un cable? Claro. ¿Cómo puede ser? Sí, pusieron un cable desde el medidor que va a la casa de ella y por ahí roba el gas y roban la plata. ¡Buitre! ¿Y usted paga la factura de gas? ¡Pago todo! ¿Cuánto le viene de gas? $690 pesos. Y el trotskista ese, la otra vuelta, el programa de ustedes de acá de la hora doble, el trotskista kirchnerista. Qué pelotudo ese muchacho, qué no piensa, reproduce un discurso y nada más, como sí. Todos los kirchneristas y los masistas y los del PRO. Vuelve el USD. UCD, Unión Cristiano Democrática. Hola, Amelia. ¿Quién habla? Hola, Amelia. Soy Mariana, la mujer de Jorge. Ay, hola, Mariana. ¿De qué color sos? Disculpale que te haya gritado. Él es un primor. Lo que pasa es que desde que va a la cancha de Independiente se agarra unas rabietas. Que yo no sé en dónde termina. El otro día me quiso levantar la mano. Sí. Me la levantó con el brazo y todo, me levantó el brazo, la mano, a mí. Ah, está como bien. Como si estuviera presente así, me hizo cosquillas en la axila, no, pegarme nunca, es un sol, la verdad que es un sol. Es yo un te digo sol. Esto, yo no suelo hablar mucho de mi marido, ¿viste? Pero bueno, cuando él un poco me... Bueno, vos lo que... Conseguiste un amante, Mariana. A mí me resulta muy interesante los programas, yo los escucho bastante siempre. Y a veces digo, pobre esta mujer tan sola, que nunca... ¡Qué pesada que sos! Es importante que la escuche. Para mí realmente es algo muy importante que la escuche. ¿Qué me decías? Que sos una pesada. Sí, es así, es tal cual, ¿viste? Sí, mi marido se reacciona, vos te pido la verdad. Te pido mil disculpas porque mi marido cortó mucho, la verdad que sí. Vos lo que tenés que hacer. ¡Hola! Con tu marido. ¡Hola! ¿Quién ¡Hola! Habla? Bueno, a ver, está fija. ¿Quién habla? ¡Sí! ¡Sí! ¡Amelia! ¡Sí, Amelia, querido! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es? ¡Amelia! ¡El sobrino, tu sobrino, Agustín! ¿Qué? ¿Agustín, de dónde sos? ¡Agustín, soy tu sobrino! Mi sobrino, ay, Agustín. De Loma del Mirador, Agustín de Loma del Mirador. Agustincito, ¿cómo estás, querido? El hijo de Raquel. El hijo de... ¿Cuánto hace que no lo veo? ¿Usted me venía? Sí. El otro día, ¿vos sabés lo que pasó el otro día? ¿Qué pasó? Y viniste a casa, dijiste, voy a hacer un guiso. Sí. Voy a hacer un guiso. Y en un momento dijiste, voy a salir a buscar una goma de auto. No sé para qué. Porque el guiso es como cuando no tenés disco... la gente que hace carne al disco, vos lo que tenés que hacer es agarrás una goma de una llanta y adentro lo rellenás con carne picada, cebolla, cartapesta, le rocías alrededor un chorrito. Amelia, de queroso. ¿Escuchame, Amelia? ¿Qué? ¡Pará! ¿Qué? ¿Te fuiste y no volviste nunca más? Eso es lo que te está diciendo. ¿Vos te voy a hacer un caragoma, no volviste nunca más? ¿Está bien? No, porque tuve un problema en el camino. Estuve en el programa este Independiente, la verga el programa. Yo soy de Razi, levante Razi, puto. Andá a lavarte las tetas. Chau. No tiene teta. Hola, Amelia. Hola, ¿quién habla? La familia está del otro lado. ¿Quién habla? ¿Está Manuela por ahí? Sí, hola, estoy acá. ¿Con quién hablo? Hola, Manuela, ¿cómo estás? Habla otro de tus... Bueno, el otro día me gustaría... ¡Chao! ¿Se cortó? No se puede creer esto que no se está pasando. Y además otro, no me dijo el nombre. Otro. Ella, les quiero decir a los teleoyentes... Que, ¿qué quieres decir, Amelia? Manuela acaba de prender un saumerio en un cuarto que no tiene ventilación. ¿Cómo Góngora? Yo no sé cómo Góngora, pero estás permitiendo en este momento. Él que vela. Él me dejó a mí. Yo le pregunté porque saumerio, ustedes. Sí. Yo no lo entiendo, la verdad. Ustedes saumerio, son dos desacatados que hacen lo que quieren. Entonces por eso él se enoja. Pero yo con el debido respeto le pregunté, me dijo un poquito. Sí, pero en realidad, Góngora, mira, ejerce acá un despotismo. No lo pagué con la mesa, a ver si de golpe. No lo pagué con la mesa, lo pagué con la servilleta. Góngora, el patrón del aire. El patrón del aire. Es así. Anota en una libretita. El señor de la noche. Sí. Empezó a ver la serie esta que les recomendé. ¿Cuál recomendaste? No, yo el patrón del mal, pero eso la vi todo el mundo. La empecé a ver y no la terminé. Bueno, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema que la vea todo el mundo? Hay cosas que ven todo el mundo que son buenas también. Obvio, como Lost. Como Lost, como Breaking Bad. Sí. No todo lo que es totalmente popular es malo. Mire usted, por ejemplo, el show de Tinelli. Es un buen show y es popular. Claro. ¿No es cierto? No. Que a propósito de esto, no sabemos quién se fue hoy. ¿Quiénes son? No sé, vos lo estabas viendo cuando llegamos. Por eso capaz nos estamos peleando, ¿entendés? Puede ser eso. ¿Te gustó el pase? Me parece que ya lo cumplimos, ¿viste? Cuando no hay pase, sí. Sí. Se quedó muy... Debe estar chocha los oyentes independientes que se quedan. Muy feliz, sí. Muy feliz. Te salió medio nacha, ¿no? Ahí tuviste un... ¿Hoy? ¿Recién? Sí. Muy felices, es que estábamos hablando del Bailando, justamente, y hoy la estaba viendo a Nacha. ¿Cómo estás, Nacha? Muy bien, ¿sabes qué? A veces tengo que esperar un poco para que se me arme la voz, pero... Cuesta en asentarse, ¿verdad que sí? Me cuesta yo a la mucho. Mañana paso 7 horas sin hablar. Ah, perfecto. Desde sí. Que me levanto. Yo sabes que para siempre estar en este estado de afectación, como una verdadera Nacha, también me hago gárgaras de murciélago. ¡Qué lindo! Sí. Yo lo que he probado ha sido despertarme a mitad. Yo me levanto a las 4 de la mañana. A veces yo todavía no. Perdí mi Nacha porque escuché tu Nacha judía y quedó como dos Nachas de la comunidad, de la colectividad, que están hablando así, ¿no? Con cierto acento. Es un nuevo infantil que Nacha vamos a Norman presentar. Norman dos Erlich. Nachas en el busca del Valle Encantado. Y se trata justamente de eso, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que vamos a tratar un poco de encontrar... un espacio de conexión con los chicos, que nos juxtaponga a una verdadera partida. Me gusta la palabra juxtaponer. Gracias, Nacha. A mí por también. Nada, Nacha. ¿Sabes quién cumpleaños hoy? ¿Quién? Thalía, 42 años. Feliz cumpleaños, Joaquín Thalía. Furriel, 41 años. Joaquín Furriel. Macaulay Culkin, 34 años, Joaquín Furriel, Nacha. Tiene 41 años. Y Macaulay, mi pobre angelito, 34 sí. años tiene. Uy. Claudia Amura, ajedrecista de 44 años. Dylan O'Brien, ¿quién es? No sé. Nacha tuvo un estornudo y no pudo alejar la nariz. ¿Y qué Palmer? Palmer, en cualquier ¿quién? Momento. ¿Quién era el anterior? Patricia. ¿Quién era el anterior? Dylan O'Brien. ¿Quién es? Un artista con todas las letras, vieja, como debe ser. ¿Sabes qué? Me acaba de mandar un mensaje Verónica Milione. ¿Cómo estás, Verónica? Y me dijo, poneme el dilema, me dijo. Así lo retuiteo y se lo acabo de mandar. Ver, para vos. Dilema. Está bien, pero Vero no está porque se fue a visitar a Bahía Blanca, a la abuela. Ah, qué linda ciudad. Yo la conocí a la abuela, tengo 2.100. No puedo seguir con esto. No lo podés mantener. No encontré mi Nacha, ¿sí? Entonces, ¿sabes que había en una época tenía una Nacha? La perdí, no sé dónde. Bueno, van y vuelven los personajes. Van y vuelven la Nacha. Yo ya sé que me puede pasa estar pasando. Yo a dormí ver, una siesta. Hay algo. Dormí una siesta y tuve una pesadilla muy fea. Oh, pero muy claro, fea. Va de lloré suyo. Mucho. ¿En serio? Va de sí. suyo. ¿Qué soñaste? ¿Puedes contarlo? Lo puedo contar. Sí, tiene que ver con mi hermano. Soñaba con mi hermano. Por ahí los pongo a todos en un lugar muy horrible. A ver, no, cuéntelo. No, para ustedes digo. Dale. Bueno, soñé que mi hermano estaba en una fiesta y pasaba algo tipo Cromañón. Wow, qué buen momento. Y yo lo iba a buscar por los hospitales llorando, fue muy feo. Qué feo, y me muy real. Llorando mucho, así muy sobresaltado. Qué creo feo. Que eso me dejó en un mood raro. Y sí, te pone por ¿y ahí. Lo llamaste a tu hermano para ver cómo estaba? No, porque ya lo vi conectado en el Facebook, qué sé yo. Paviando, bueno, entonces... Igual no. Por ahí tenía gastritis. Lo mejor que se hace en esos casos es encontrarte a alguien que te diga la frase, eso es vida, Martín, eso es vida, cuando soñás que alguien se muere, eso es vida. Ah, 50 pero años ni siquiera estaba muerto. No estaba muerto, pero me desesperaba. Él lo buscaba por los hospitales, era desaparecido. Sí. Ni muerto ni vivo. Pero aparte fue como una sucesión, vio que cuando uno sueña algo feo hay como una sucesión de todas cuestiones feas que no necesariamente Por ejemplo, soñé eso y después también como que a mi abuela le usurpaban la casa y ella no tenía dónde vivir, era como también terrible por ese lado y después vino ese otro sueño. Muy bueno. Es como toda una sucesión de pesadillas. ¿Qué te pasaría a vos para que sueñes mira, eso? Ahí está, góngolate. ¿Qué me pasaba a mí? Aprovecha claro. este momento. ¿En qué situación te dormiste? Póngate, ¿en qué situación me dormí? Me dormí después de terminar de atorarme. Ay, no hay que comer con el estómago con lleno. Toda la comida que no hay sobró que comer, de ayer. No hay que dormir con el estómago. De Vero Milione. Quédate tranquilo. Ay, qué triste esta canción. Sí, este es un espacio de mucho pero... relax. Martincito puso la música de Quédate Tranquilo, no te va a pasar nada. No, es una música re triste, chicos. Ahora seguro cuando vuelvas a tu casa te vas a volver a dormir y vas a pasar tener otro sueño que la vas a pasar bomba, ¿no? Qué feo cuando te dormís y continuar, sigue el sueño. Dice Bócora. Continuar, sí, nunca continuar. Se puede lograr una conexión humana. Yo te estoy escuchando, escuchá. Estoy abriendo mi corazón, como nadie lo hace acá, porque todos vienen y hacen su morada. Mirá. Su columnita. No, no, una cosa es contar una aventura de algo, pero no abren su corazón diciendo lo que realmente les pasa. Perdóname. Y cuando uno lo hace, no recibe más que embates, ataques. Perdóname. Soy la peor persona para decir eso. Se mofan. Te mofaste el otro día de que me habían robado el celular. Cuando te dije, sí, un garrón, no sé qué, me cagaste de risa. No. Prácticamente en la cara. Me mofé de tu gag que vos te mofás, no. Yo vengo mofando a lo loco, por eso. Yo me mofé de que vos dijiste, ya es como el sexto, que me roban y demás. Entonces me mofé de ese bueno, hoy se lo conté a Simonetti cuando veníamos para acá, él se mofó. Y no me mofé. Y no me mofé. No se lo, pero no se mofó porque no se lo... No abrimos a boquita de jarro, que todos acá nadie abre el corazón. Ven como uno abre el corazón, dice algo y lo atacan. Están esperando que me quiebre. Bueno, sí, Góngora ya, ni siquiera Góngora ni me siquiera... pudo sostener este momento. Ya me cortó el clima. Y ni siquiera va a estar tu amiguita Pisano para defenderte. ¡Ey! ¿Qué amiguita? Una chica. ¿Cómo una amiguita? Una amiguita que viene acá a la radio como muy amiga de... ¿Tenés una amiguita muy amiguita? Que él tiene una novia de siempre, por favor, no lo pongan un problema. No me pongan un brete, por favor. A propósito, llegó el momento de dar explicaciones, porque usted con mucho del tema de la enfermedad nunca se explicó aquel episodio confuso en el cual bueno, el señor Tito Sueldo y el señor Charles Carlito, se tenían que cruzar y batirse a duelo por vos y tenían que hacer, sí, un power trio como divididos, alguna de las dos cosas. No sé si, claro. Pero no sé si como divididos, sino con trompetazo, pero claro. Más allá de eso, y ninguno de los dos se presentó. Paren. Yo primero quiero decir... Vamos a eso. Primero quiero decir, nada, que yo sé que el señor Rechimusi tiene novia, pero no es lo mismo decir novia que amiguita. Son personas distintas. Punto aparte. Es una amiguita del señor Rechimusi. Bueno, pero cuando dije como una amiguita, me dijeron, tiene novias un montón. Y no, pues pensaste, ¿cómo una amiguita? ¿Cómo una amiguita? Pensaste, ¿cómo? ¿Quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? Como si fuera un tema de las primas del año 86. Pensaste, ¿quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? ¿Quién es la amiguita? ¿Quiere un pan entero? ¿Quiere una amiguita? ¿Una amiguita? ¿Un pan entero? Ya. ¿Quién? Hagamos este grupo las primas. Bueno, pero paren. Somos todos hombres, Martín. Bueno, eso es un detalle. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Tito Sueldo y Carlos Carlitos? ¿Qué pasó? Ninguno se presentó. Y en este espacio de reflexión que estábamos abriendo, de hoy la gente de la hora doble al desnudo. Se lo va a comer a besos a Barón este, ¿no? Yo creo que sí. En cualquier momento... Sí. Bien. Che, nadie sabe de qué estamos hablando. Me encanta, ¿no? Le quería terminar de consultar. Sí, perdón. ¿Qué cree que usted puede haber hecho, Manuela, que haya motivado la ausencia de ellos dos? ¿Yo? Que por ahí hizo algo. Nada. ¿Alguna conversación off the record? No, yo no tengo conversaciones off the record. Lo único que puedo decir es que recibí un mensaje de texto de Tito Sueldo, tardé un poquito darme cuenta. Decime qué decía y yo te digo la voz de Tito. Decía, Manuela... Decía, Manuela... Discúlpame. Manuela, discúlpame. Tengo gente en casa. Tengo gente en casa, preciosa. No voy a poder salir para ir a verte. Bombón, no voy a poder salir para ir a verte. Él tenía que irse desde lejos. Qué lindo, Tito. Tengo que irme de muy lejos, pero igual... Bebota. Así bebé, que... te quiero. Nada. Te quiero, Tito. Y un poema siempre que eso remata con una linda frase. Sí. No, no. Tus caricias de labios, tus ojos verdes. El más lindo ruiseñor de mi jardín. Bebotazo. Qué lindo. No dijo nada más, pero después. Nada. Conocí a un oyente de la radio. ¿Cómo? Una oyente de la radio. ¿Hay oyentes? Que me levantó, me levantó el ánimo. Sí, yo estaba volanteando y vino Sol. ¿Por qué no nos contás? Vino Sol y me dijo: ¿vos sos Manuela Sáiz? Sí, le dije yo. Y me dijo: yo escucho La Hora Doble, escucho tu columna. Y me dijo: te felicito, no sé qué. Le dije: ay, qué bueno, cuando quieras algún tema, mándame un mensajito. Pero muy simpática, se acercó a saludar. No, me empezó a seguir en Twitter, así que supongo que ahora ya tenemos la vía de comunicación. A ver, hay uno que me saluda. Chao. Hay uno que me saluda todos los días. Que me dice: hola, capo, buen día, monstruo. Grande, campeón. Por Facebook. Hola, por buen Facebook. Miércoles, capo. Buen lunes, capo. Todo es así. ¿En serio? Bien. Sí, qué sí. Lindo. Menos, a mí sanísimo. Sanísimo. Nadie. Sanísimo, sí, sí, sí. Eso. Bueno, nada, le mando un beso. Ah, pero por mensaje... De Facebook. Buen lunes, capo. Grande, que tengas todo un gran domingo. Todo con mayúsculas, encima te caga grito. Buen fin de semana, capo. Me dice así, todo. Pero, ay, ¿pero qué esto qué es? ¿Un screenshot? ¿Qué miércoles? Sí, es un screenshot. Ah. No, es uno, qué sé yo. No dice quién gente es. Gente de Facebook. Ay. Ay, ¿qué? No, nada. ¿Pero por qué estás todo el tiempo sugiriendo que hay relaciones sexuales entre las amigas de Regibus y gente de Facebook que me dice: buen día, capo? No, pero por algo no puedo ver el nombre. Quería ver el nombre. Bueno, explíquenos una situación. Voy a presentar el dilema rapidito así. Sí. Hay dos vouchers de Nakampop, 75 pesos cada uno, Conde 935. Escucharon, los primeros dos que pasen se los llevan. Conde 935, dos vouchers de 75 pesos de Nakampop. Y ahora sí, me dilema del día de hoy es el siguiente. Vamos, al palo. ¿Qué preferís, ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Tener clases semanales de catequesis, una vez por semana, una clase de 8 horas de catequesis. O mirar una pared 30 minutos de corrido todos los días. ¿Cómo la segunda? Uy, para que no aclaré lo de las 8 horas. Tener clases semanales de 8 horas de catequesis o mirar una pared de corrido todos los días durante 30 minutos. Perdón, durante 30 minutos de corrido. Claro, el bueno. El orden de los factores sí altera el producto. Sí, eso me decía el heladero y me reventaba cuando me decía que no alteraba el producto. ¿Que no alteraba? Sí. Sí, el helado sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. ¿No? Sobre todo. ¿Qué heladero, hijo de puta? Mirá de lo que se agarraba, Caquita. Sí. ¿Qué prefieren? ¿8 horas diarias? Ya lo tengo. ¿8 horas semanales de catequesis o la pared de 30 minutos todos los días? La pared de 30 minutos todos los días. Yo también. Yo también. Lo primero que me asaltó a la cabeza fue lo siguiente. Meditación. No, primero dije 8 horas y lo saco de un tiro. Pero digo, no, ¿por qué no aprovechar esos 30 minutos para reflexionar, para respirar, todas esas modas? Para practicar esa moda de respirar, ¿no? Que ya antes no se usaba, antes la gente. Antes no respiraba la gente. Antes una, dos bocanadas por día ya te tiraba todo el día. Hacían fotosíntesis. No como esta mariconada de ahora. ¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Usted qué le preferiría? ¿Clases semanales de catequesis de 8 horas, así? ¿O mirar una pared 30 minutos de corrido todos los días? ¡Ay, la catequesis! ¿Por qué la catequesis? La catequesis, mi amiga. ¿Por qué? ¡Ay, por los monaguillos! Oh, ¡qué una bestiota la monaguilla! ¡Ay, cómo le gusta! Es muy feo lo que está haciendo. ¡Es verdad, mi amiga, te va tú! A ti no le gusta. Y la monaguilla, cuidado, te pones moñita, la marica. ¡Qué bestiota la monaguilla! Bueno, la cura. Muy bien, la cura. Ay, sí. En la rachita había un cura que Dios me libre. Usted tuvo relación. Estaba diciendo una. Ay, mi amigo. Está diciendo. ¿Quién no? ¿A quién no le gustan los curas? ¿Los curas? Y los médicos. ¿Qué? Y un bombero. Ay, Dios mío. Me gusta. Pero me gusta todo de las profesiones. Ay, todas las profesiones. Es vicioso usted. Ay, sí. ¿Cuándo se vuelve a Córdoba, por favor? Ay, es jueves, taque pataque, pero llego el domingo. ¿Por qué habla tan mal? Yo no puedo creer que hable tan mal. Taque pataque. Porque. Ay, bien. Ay, qué ticho, mi amiga, en los 80 hablábamos a ti. No entendíamos entre nosotras nada más. Ay, ¿cómo andaba, mi amiga? Bien, baja, mi porco. Bueno, pues voy yo, vamos de para acá, vamos para allá. ¿Qué llevas vos? Yo llevo esto. ¿Quién está más drogado? Bueno, yo. Ay, ¿a qué le gusta este chongo? Ay. Y usted siempre ganaba, ¿no? Ay, tía, me gusta jugar todo. Qué barbaridad. ¿De qué se ríe usted? Ay, me da risa cómo habla. Y sí, pero... Hay que encontrar a alguien que hable más como el culo que yo. Sí. Qué lindo. Ay, Osvaldo. No. Como el traste. Ah. Yo digo las palabras bien, las digo afuera del aire y después cuando vengo acá... Sí. Ah, macana. Se pone una guarra, se pone una guarra que da a pensar... No. Da a pensar todo tipo de fantasías a los oyentes. ¿Por qué hablan? ¿Por qué hablan, nena? ¿De qué habla esta muestra? ¿Qué pasó, Handel? ¿De qué habla? El señor Osvaldo, usted apareció la semana pasada y también es gay. Le digo porque no es el único que dice muestra, Handel. Mira, mi amor, también lo dirás, no sé por quién, por vos, no, mostrísima. No. Ah, perdón, mil disculpas, no, le pido mil disculpas. No, bueno, mil disculpas, te vas a pedir a Ana Rosenfeld a ver cómo arreglás con ella. Bueno, a ver... Quiero una cosa que, bueno, ¿qué prefieren? No me dijeron eso. Yo ya le dije. Hasta que hace 18 semanas, mira la pared 30 minutos todos los días. Obvio, casi semanal. Porque con la pared vos podés rellenar tu pensamiento con un montón de cosas. Seguro si haces catequesis te toman lección. No lo sé. No lo sé. No. Góngola, pared catequesis. Catequesis, góngola. Ay, la catequesis. Ay, mirá. Pared catequesis. Catequesis. Pared. Son 4-1. Sí. Muy bien. 4-2, porque... A uno. La catequesis. Ah, Osvaldo también quería. Osvaldo votó catequesis. Bueno. Sofía Messi, o Blaim, Sofi, o Pizano, la conocida. No dice, prefiero pared. Perfecto. Existidor, no dice pared. Hola, ¿qué tal a todos? Opción B, sin dudas, aguante la pared. Un beso a Amelia. Abrazo grande, dice Hugo Are Garante. Devuélvale el abrazo a Amelia. Un besito, Hugo. Ahí está. Obviamente que la opción B, extrañaba escucharte, me dice Ariadna. Bueno. ¿A vos te lo dice? Bueno, estoy arrobado. ¿Te arrobó? Ariadna. Sí. Está todos los días, ¿por qué no nos llama Ariadna? Porque bueno, pero ella no nos escucha. Llama a Ariadna, no. Venía. O llamémosla nosotros. Ella es bailarina. Me ponen en un brete. ¿Por qué no la llamamos y hacemos un desafío como que usted la tiene que llamar y tiene que lograr que ella lo invite a salir? ¿O no la conocemos a esta Yo esta sí gente? La conozco, y es más, no, yo la conocí, sí. O sea, sí la conozco, pero no es, la conozco como... ¿La conoce o no la conoce? Sí. ¿Es un oyente cualquiera? No. ¿Cómo no? Es como la Ice Bucket. Ariana de Felipe. Ariana de Felipe. Bueno. Como Liliana de Felipe. ¿Sabés dónde la conocí yo, Ariana? En tu, ¿en dónde? Mi personal, el año pasado. No es una simple oyente para mí. Pero... No estoy diciendo nada. No la conozco nada. Casi nada personalmente. O sea, fue como, hola, pero ¿qué tal? Es ¿cómo? Una de las oyentes más... Acérrimas. Acérrimas. ¿Qué? Admiradora de Federico. Puede considerarse admiradora. Eso lo acaba de decir Góngora. Digo, bueno, igual ella dijo como extrañaba escucharte. Entonces algo también... Y lo arrobó. Y lo arrobó. Porque mirá, no dijo como extrañaba la verdad, lo arropó. La verdad... De la milanesa. Si uno... lanza tan buenas cosas hacia el universo y uno es genial, tanto al aire, arriba de un escenario, por ahí en cualquier ámbito que se desenvuelva, ¿no? Porque no es acá que apaga las luces y soy un jodido, soy un tipo encantador. Eso es lo que estábamos comentando. Sí, eso. ¿Cómo se hace para hacer? Eso, vos te fuiste al baño, recién estábamos diciendo, ay, quiero ser tan encantadora como Simonetti. Sí. Por favor, cuando sea grande. Exacto, exacto. Y entonces. ¿Y entonces? Nada, soy un tipo encantador. Si uno, yo no tengo la culpa si después de golpe te vuelven con un qué lindo, extrañas escucharte. O que claro. O capo. Buen día, capo. Mientras no te digan capón, está todo bien. Feliz domingo, capo. Bueno, así. Qué lindo. Gracias. Qué lindo. ¿A vos, Rechimusi, te pasa eso? No, me habla nadie de mí de este programa. Ay, yo te hablo. Si yo no venga, da igual. Ni siquiera la familia. No me habla nadie. Nadie me dice muy bien, nada. A vos te paran por la calle, a él lo saludan a diario, lo arroban. Puede ser también porque yo no tenga Twitter, ¿no? Un poco. Ay, ¿qué te vengo diciendo desde que llegaste acá? Eso también. Hacete un Twitter. No, me voy a hacer un Twitter porque no entiendo esa tecnología y ya va a morir obsoletamente el Twitter. No. Y va a venir otro y me voy a subir a esa red social. No. ¿Por qué? Ya estoy tarde para el Twitter. No estás tarde, nunca es tarde. Ya no tengo los términos incorporados básicos y además toda la lógica que la gente fue adquiriendo poco a poco. Yo te enseño. En dos horitas te saco. A ver, ¿qué es todo lo que tenga que saber de Twitter? Nada, una pavada. Usar hashtag, arrobar gente, darle follow a quién, a cuál, y así. Yo tampoco es que, soy recapa, pero... ¿Cuántos seguidores es tenés? Es muy divertido. No, Tengo 400 y no estás pico. En condiciones de darle clase a nadie de nada. Bueno, clases de principiante. Si veo gente que tiene 17.000, 20.000 seguidores. ¿Qué gente? Nacha Guevara. No, ellos tienen muchísimo. Deja de mirar Showmatch. No, gente que tiene. Gente, la van a cortar. La van a cortar. Bueno, volvamos a hablar de Ariadna. La tele te hace seguir. Que te decía. ¿Vos queda? ¿Cuántos seguidores tenés? 5.000. Me puse 5.000 tenés. Muy señorita de golpe. 5.000. 4.838. 4.838. Me fijo todo el tiempo cuánto tengo. ¿Y a cuánto seguís? Como una, hay un índice. Como nuestro Tamagotchi es el Twitter. ¿A cuánto seguís? ¿Por qué tiene un pingüino en la campera? A 900. Bueno, me regalaron esto que es de esta marca, Penguin. ¿Qué tiene? ¿Usted a cuánto sigue, Manuela? A 300 personas, ponele. No sé, no tengo idea. No, claro, no está me mucho mejor posicionado Simonetti. Pero Simonetti tiene una trayectoria. Pero no, soy un boludo, ¿no? Que me encontraron acá nomás. Un tirano, claro, que no trata mal. No vas a comprar. No, que ustedes van y se mandan cualquiera. Pero usted traduce a seguidores, ¿tienes? De Twitter con trayectoria. Puede haber gente con trayectoria que no tenga Twitter siquiera y también existe. Nah. No vincula el fenómeno Twitter y trayectoria. Porque de hecho es un fenómeno nuevo el Twitter. Sí, pero la mayoría que tiene muchos followers los es gente que se dedica. Los adquirieron por fuera de Twitter, en muchos de los casos. Sí. O por ahí tenés, el cosito de la pizza. No, hay gente que es. Pero es una cuenta que es de Internet. Por ejemplo, Mariana Pichot. Mariana Pichot es un fenómeno surgido desde Internet hacia el mundo. Bueno. Entonces. Otra gente que no. No es lo mismo. Pero igual es Internet, ni siquiera es Twitter en sí. O sea, Mariana era conocida antes de que Twitter despegara por él. Sí. ¿Qué más? Bueno, no estaba haciendo envidia. Esa era la pregunta. Usted me está distrayendo. ¿Qué? Le robaron, me contó, en bicicleta me dijo, me robaron 6 veces el celular de la cartera. Sí, eso ves, vos necesitas pensar. 6 veces le sustrajeron el celular de la cartera. ¿Pero cómo haces? No. ¡So boluda! Le digo, eso es la primera, porque, viste. Siempre para el víctima. Esa lo me mejor. Dice que yo no me reí, porque yo no me reí, le pregunté ciertamente. Directamente, en él no se lo tomó. Me dijo, pero, oíme, ¿cómo puede ser que te roben 6 veces el celular de la cartera? Ay, sí, soy re pavota. Pero no son más que pavota, o sea, hay. La última vez me dice, tenía una carterita chiquitita, con cierre, y estaba toda la noche en un boliche abrazado a su cartera. Y aún así, le robaron el celular a la cartera. Eso es, es mentira de ella, o. Claro, vende de los celulares para comprar sustancias. Es verdad. Ojalá, mira. Tiene razón. La pasaría mucho mejor. Tiene razón. Vende los celulares para comprar falopa. No sé. Falopera. No sé qué hago mal o qué hago bien. ¿Pero cómo puede ser? Mientras me afanan, porque la verdad es que no sé. ¿Cómo puede ser que todo el tiempo te pase eso? No sé. No lo sé. Me había pasado en marzo. Me pasan dos cosas con esto que a usted le sucede. Por un lado, siento que no hay que culpar a la víctima. Como que, bueno, usted no es la responsable del robo en sí. No. Pero puede. Por el otro, me da una violencia que me da felicidad que le roben. ¿Por qué? Porque a las personas que no nos roban es porque estamos muy pendientes de que no nos roben. Sí. Yo la paso bastante mal en el subte todo el tiempo con cuidando que no me lo roben en el boliche. O sea, estoy pendiente de eso. Sí. Mientras que usted es una mariposa que va y juega por acá, juega por allá. No, y entonces usted no, Osvaldo. La roban. ¡Ay, permito! No, Osvaldo, váyase con lo de mariposa. A mí me robaron el celular. No, bueno, ¿cómo se lo robaron? ¿Dónde lo tenía? Porque resulta que una travesti que habíamos conocido en la ruta, amiga de Pantú, ay, que muestra la juez grieta que es, que viejo que es, ay, pero igual le hago una trompeta. Lo mata, la juez grieta le hace una trompeta, lo mata. Qué trompeteada. Ay, a esta muestra gorda también. ¿Cómo le hace un trompetazo? Este viejo, el titular de la UTA, Trompeta Fernández, ay, lo agarraría y lo daría puesto a la trompeta. Pero lo va a matar de un trompetazo. Ay, lo mataría de trompeta. Y a la que hace hablar para los mudos, la que le. Ay, también. Bueno, pare un poco. Pare. ¿En qué estábamos? No, mariposa. Como si fuera entonces, mariposa. Claro, como se comporta, como si es una mariposa. Entonces, bueno, a propósito, esas son las consecuencias de su elección, de no ocuparse de la carterita. Sí, a propósito, dijo que estaba todo el tiempo estuvo con la carterita y de golpe lo fue a sacar y no estaba. ¿Cómo pueden sacárselo de la carterita? No sé. No tiene lógica. No lo sé. La verdad, no lo sé. Capaz que me concentro mucho en lo que hago y me olvido de ciertas cosas. No sé. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber estado muy concentrada en mantener la estabilidad de mi vaso para que no se me caiga el trago. Si usted se agarra unos... Si está borracha, güey. Tremebundos, tremebundos escabios de Horacio Guaraní. Estaba mirando un show. No. Es difícil también, cuando no me puedo concentrar en todo. ¿Mirando un show? ¿De qué? Un show que era de baile. Sí, bailaba. De strippers. No, no era de strippers. Bueno, qué sé yo, eran bailarinas y bailarines. Todos en bolas. No, bueno, más o menos en bolas. ¿Y qué es esta pacatería? ¿Dónde? ¿A dónde estaba? Estaba en un boliche, chico. ¿Fue un Swing Gordon? ¿Swing Gordon? ¿A qué Swing Gordon va? ¿A Anchorena, quizás? ¿A dónde fue? No, no, fui un boliche, un boliche. ¿A cuál boliche? ¿Boliche? ¿Puede decir acá el nombre? A Vorterix. ¡Ay, a la Plo, mi amiga! ¿Al teatro? No, era la Plo. ¡A la puerca! Sí, la puerca. ¡Ay, la puerca! Bueno, a mí me encanta ver los shows ahí. Yo me concentro. ¿Cómo son las fiestas puercas? Ah, muy divertidas. Ay, acá tan tranquila, pero allá en Arroyito, cuando hacemos las puercas. ¡Ay, puerca! ¡Dios me libre! ¿Qué pasa? Estas son puercas, puerca. ¿Pero qué es lo que pasa? La listona enlechada a la cara. ¡Dios me libre! Oiga. Oiga, por favor. Bueno, cuestión que nada. Me robaron de nuevo el celular. ¿Era un celular de alta gama? No. ¿Era un celular que no lo había terminado de pagar? Sí. Y sí, porque me lo habían afanado en marzo. Entonces vengo así, ¿viste? Y encima cuando fui a pedir uno nuevo, me cobraron multa porque eso me lo robaron. Eso es terrible. Eso, realmente hay que hacer una denuncia a la cuestión esta sí, nueva que hay. Sí, yo tendría que llamar al derecho al consumidor. Y encima la piba me cagó a pedo, ¿entendés? Sí, el gobierno. Perdón, le voy a decir algo, cristianista. Que cuando lo digo... Si el gobierno llega a expropiar Movistar, que es lo que debería hacer hace años por falta de inversión, por etcétera, etcétera, va a saltar todo. ¡No! Así nunca van a venir las inversiones de empresarios honestos que no vienen de afuera porque acá siempre está este comunismo. Pero la verdad es que es un espanto. Movistar hay que expropiarla. No cumple... Ninguna cumple. Ni Movistar, ni Claro, ni ninguna. Si Cristina nos está escuchando, cuenta con todo el apoyo de La Hora Doble. No, de Movistar, de Claro y de todo, seguro. Para apoyar la expropiación esta. Sí. Esa. Totalmente. Y esta también. Encima la piba me dijo, ¿y sabés qué celular querés? Y yo le dije, sí, quiero el que tenía. Y cuando me trajo la caja, no era el que yo le había pedido. Entonces le dije, mirá, no es este. Bueno, si lo querés cambiar, tenés que venir otro día. Porque no sé qué, me lo encajó. Me cobró la penalidad, que la penalidad fueron como 500 mangos. Sí. Y encima, para colmo, le hizo un trompetazo antes de irse. Cuando me estaba yendo, me dice: Ahora te va a llegar un mensajito para que califiques mi atención. Te pido, por favor, 10 puntos. Ay, ay, ay, ay. ¿Y te vengaste? ¿Eh? Ahí está, trompetazo. No. Es una persona tan buena. Cada vez que venga el trompetazo. Bueno. También puede grabar a Rita con cola. Lo bueno es que los ladrones tuvieron la decencia de mandar un mensajito pidiéndome disculpas por robarme el celular. Me quedé muy conforme. ¿Qué le pasó? Le mandaron un mensajito. Sí, me mandaron un mensajito, pusieron carita triste, perdón, y lo apagaron. Bueno, eso es, yo creo... Un gesto... No, es un gesto, una forrada. Una forrada. Sí. Digno de loca de la... No sé. Eso es de malvado. Eso es de mala. Porque le pidió perdón, pero bueno, o sea, si sos chorro, bueno, bancate a jugar ese rol a pleno. No te hagas guay, te robo, pero te pido perdón. Encima vos te carga con la angustia de... Ay, bueno, es un chorro bueno, me tocó. No. Porque si sos chorro, es un chorro bueno. La taca es lo de menos. La. Y además que no era un celular que, te cambia la vida tenerlo, ¿entendés? Como para robarlo. No es que andaba con un iPhone 5. Seguir hablando del celular, A ver, ¿qué tenés ahí? Hablemos de los celulares. Bien, siendo las menos cuarto, podemos decir que el dilema es el siguiente. ¿Te preferís

La próxima voy a implementar eso. Ariana nos dice, los escucho siempre. Gracias. Gracias, Sainz Manuela, por defenderme. ¿Quién te atacó? ¿Quién te atacó? Ricky Musi te atacó. Yo no, le dije al revés. Usted quería que yo la llamara, que se la llamara hasta que ella me invitara a salir. Claro, como un desafío. Por favor, me parece una falta de respeto. Es una chica de familia. Bueno, pero usted no sabe, no consultó si ella está dispuesta a acceder. Si ella está dispuesta a acceder, me lo puede decir por privado. Por mensaje privado lo puedo decir. Bueno, yo todos podemos hacer todo en privado, pero así no habría programa de radio. Mire, hay que hacer el programa de radio no puede ser un lugar exclusivamente para agarrar y para que usted... Para comer. Eso, para comer, emborracharse, fumar porro y revelar intimidad de la gente. Como por ejemplo, el... trompetazo del señor Osvaldo, que es pero amiga de Badu, te lo acabo de grabar, no lo tenés grabado, me lo maté todo el tiempo, te caté. Ay, cóncora. Sí. Bueno. A ver, ¿lo tenés grabado o no? Lo tiene que buscar, cortar, no es cuestión de coser y hacer, no es soplar. Hay que buscar aquella cosa. No es soplar y hacer botella, por favor. Ay, yo lo hago, mire. Sí, sopla y hace botellas. ¿Qué tal le salen las botellas? Muy bien. Ahí está. ¿Qué? Muy bien. Bueno, a ver. Y ahí está mi voz, ahí atrás, qué vergüenza. Sebastián Sillón dice, la pared, gran momento para reflexionar. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Estamos de acuerdo. Bueno. Estoy con el tema de los guachiturros, baila pegadita la pared, tum, tum, tum, tum, baila pegadita la pared. Eso se puede hacer también mientras uno mira la pared. Hacer el baile suerte, de los guachiturros. Y a Dios gracias y la Virgen, y nunca fui tan católico como en este momento. No tengo la menor idea de qué tema habla y no quiero tenerla nunca, nunca. Pero viste cuando tenés la decisión de no querer saber nunca de lo que está hablando. No quiero nunca, nunca. Se calla la boca. Chito, carajo. Yo bailo muy bien. Yo bailo muy bien guachiturro. ¿Sí? Muy bien. Yo también, ¿eh? A ver, me haces un bailecito. No, ahora no, pero cuando en un día que tengamos una... fiesta de la hora doble, como la que se viene, ¿eh? La que se viene. ¿Quién le está organizando nada? Empecemos a organizar. Para el 12, yo ya les digo, resérvense viernes 12 del 9. No vamos a reservárnoslo, pero el punto es yo que les tiene recomiendo. ¿Qué hay? Es el cumpleaños de Vero Milione y seguro va a haber torta, sanguchitos. Dijo que no va a cocinar nada ella. No, mentira. Eso te habrá dicho a vos. A mí me dijo que no iba a hacer nada. A mí me dijo alto merengue. Dijo que iba a haber torta. A mí me dijo alto merengue. ¿Alto merengue, torta? Sí, de todo. Muy bien. Gel, lemon pie, todo. Muy bien. Gel. Qué rico. Qué rico. Yo terminé de comer hoy todo lo que sobró de ayer. Me embutí. Ah, sí, yo también. Me embutí. ¿Qué es cómo que lo que sobró de ayer? Pero mi tío me trajo un tupper así lleno de comida. Pero cocina. Me digas. Voy a decir algo tremendo. Voy a decir, me voy a ligar la antipatía de todos, como siempre. A ver. Cocina muy. Muy. A veces los sanguchitos a la bestia, ¿viste? Los riquísimos, impecables, pero yo me convierto en un Zeppelin si como. No, bueno, pero. Es... No puedo contenerme, no puedo comerme 25 sanguchitos, me hace unos tuppers como si fuera mi vieja, ¿viste? Me hace unos tuppers que. No, llévate el tuppercito. No, pero. Yo no tengo lo comes algún... tranquilo en tu casa. No, pero. Sí, dale, lo comes tranquilo. Llego a casa y le entro como peronista al bombo, no me despega más del tupper, lo lamo hasta que se termine el. Ni lo lavo, sí. Ni lo lavo, lo dejo al tupper ahí. No más, y claro, y después, ¿qué hago con la buzarra? Y bueno, eso es otro tema que no que le escapa a Vero Milione. Sí, ella, claro, pero es la... Ella es flaca porque, encima. Sí, ¿sí pero, ¿no? pero ella hace mucho gimnasio. Mi vieja me hace eso, mi vieja me da de morfar al oeste, pues dice, pero está un poco más gordo, ¿no? Y claro, pues, por ¿y supuesto. ¿Y qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Bien. Bueno, igual, nada. Nadie se atreva. que la cultura de la vieja de Papo y el tango me parece una pelotudez. Lo dije. ¿Por qué? No sé, porque me parece esa cosa. Esto lo teníamos que haber hablado ayer con la psicóloga. La viejita. ¿Cómo está su Edipo? Nadie me toque la viejita. ¿Quién le va a tocar la viejita? Porque nadie me toque la viejita. Y claro, si es un asco, la vieja nadie te va a... Hay madres que están buenas, pero en general... Sí, son las menos. Ah, la viejita, papo, nadie... pará. No sé cómo sería la vieja de Papo. No sé. Papo divina. A jugar por Papo. Seguro era un minón total. Madre Papo. Mamá, papá, papo, que te habían pegado unos cachetazos, te habían pegado la madre de papo, que sabes que te volaba la cabeza en vida. Unos cachetazos, los papos. Los papos, no. La mujer tiene papo. Sí, ya sabemos que tiene papo, ¿vale? Ay, qué asco. ¿Qué es esa falsa picardía que tiene? Ay, Dios mío, qué asco. Ah, sí, le da impresión. Ay, me da una impresión, nunca vi. ¿Y qué le gusta? ¿Eh? Bueno, no, no, no. ¡La pija! ¡No! ¡Por favor, tomalo! Qué bueno alguien que se vaya al pasto así. Sí, por favor. Es la, usted no, la que no lo tiene que hacer. Sergio Roda nos dice, hola, locos. Ah, sin dudas. Aguante Dios, carajo. Aguante Dios. Me gustó, me gustó. Bravo, Sergio. Bravo. Y Handel, una mostra. Salude, Handel. Ay, bueno, mi amor. ¿Dónde saliste? Póngase más efusivo. Es un taxista. Ay, bueno. ¿No necesita taxista para su campaña? Sí, mi amor, me tenés que llevar a todos lados. Donde yo vaya, vos tenés que ir. A ver, ¿qué lugar? Por ejemplo, mañana hacemos, tenemos, Pueyrredón y Santa Fe, una capacitación. ¿Una capacitación ahí? Sí, en un lugar que alquilamos. ¿El Trébol? Al lado de El Olmo se llama. Al lado del Olmo, verdad, El Olmo, El Olmo. Es, se llama Kilómetro Cero, es un lugar que alquilamos, mi amor. Alquilado Kilómetro Cero para una capacitación. Una capacitación que va a durar tarde, noche, bueno, hasta que dé lo que tenga que dar. Pero las capacitaciones, ¿en qué se van a capacitar? Bueno, mañana justamente vamos a ver unos productos de Just. De cremas y de una mostra de la... ¿Qué tiene que ver eso con su campaña política? Bueno, porque estamos pensando en que las obras sociales y los hospitales tengan que cubrir sí o sí las cremas anti-age. No hay otras prioridades. Yo no es que esté en hay otras, pero como vamos a quitar algunos recursos. Por ejemplo, en medicina ecológica no va a haber más. Se barbaridad. Quitan ni hospitales, ni obras sociales, ni nada, mi amor. Es una barbaridad. ¿Cómo no va a haber medicina oncológica? Ah, está de moda ella. Ya está de moda. Sí. ¿Cómo decir eso? Pero hay un montón de personas que andan necesitando una ayuda prioritaria. Ay, mi amor, la necesidad no crea derecho, porque si es así, yo mañana necesito tu suéter y voy y te lo saco. No, bueno, está bien, pero no, pero... ¿O qué me decís? Pero no, si se tratara algo de vida o muerte, yo le daría mi suéter. Bueno, a ver, explícame vos por qué, cómo sostenés la educación pública. ¿Por qué la mostra que no tiene hijos tiene que darle que tiene que pagar el colegio a la otra mostra? Porque por ahí la mostra fue de educación pública también. Bueno, por ahí, pero por ahí no. ¿Y si no, por qué? Porque es algo que está bien, socialmente. Ay, le va, no, mi amor, le va a volver bien. Que la gente esté más educada. Sacamos la escuela pública, se van. No, es una barbaridad. Se van las escuelas públicas. Una barbaridad, me parece. ¿Qué más mientras lleva? Nosotros charlamos, estoy viendo lo sutil que es la conquista que vos tenés. ¿Qué está haciendo? Manuela, se estaba comiendo las uñas. Yo te lo cuento, mi amor, Sí. Se estaba comiendo las uñas, mentira. Al tiempo que escupía lo que se sacaba de no, la el padrastro. No, por favor. ¿Te das no, cuenta no, por qué no, la educación no, pública? Vos que fuiste a escuela pública, obvio. Seguro. Bueno, ¿te das cuenta, mi amor? No. Descansa la defensa. Ay, qué bichón está la gente. Quiere sacar toda la mierda. Bueno, amigos, a ver. Yo me como las uñas así, ¿qué quieren que haga? Bueno, Manuela, eso es momento, no es momento. Tienes que hacer una columna. Tienes que hacer una columna. Deje de escupir en las uñas. ¿Se puede creer? Ay, pare, que me atoré. Por favor, ay. Ahora van a llamar cuatro tipos de sillo. Cómo me calienta que se muerda la suya. Totalmente. La Manuela suya. Vení este padrastro, vení probado. No era un padrastro. ¿Qué era? Padre nuevo, gritito, por favor. Si se pedía. Cuando quiere grito de vuelta, después le hace un gesto bateico de llevarte la música. Ay, Dios, bueno, entré en calor. Sí, desnúdese. Bueno, y ahora, así como subí, voy a bajar 50 cambios. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de sexo tántrico. Nos ponemos espirituales, tranquilitos, respiramos profundo. A mí bueno. Ya se me paró. Bueno, ahora vas a tener que tener así 8 horas. Se bajó por las dudas. Por la duda, ante la duda. Bajo protesta. Ay, bueno, vamos a hablar de sexo tántrico. Es una práctica que como que despierta automáticamente, por lo menos en mi cabeza, la idea de algo como súper lento, no como mucho contacto visual, mucho de, como te miro y no te toco, te así. Bueno, sexo tántrico. ¿Qué es el sexo tántrico? ¿A qué se llama sexo tántrico? Bueno, no nos vamos a referir pura y exclusivamente al sexo en este capítulo, porque el sexo tántrico viene de una disciplina oriental, tiene como mucho más backup relacionado a la espiritualidad, así como el zen y la yoga, porque se basa en la enseñanza de iluminación espiritual. Es como mucho más profundo. Enseñanza de iluminación espiritual. No, rímenme los gestos, chicos. Por favor. Sí, sí. ¿Alguna vez practicaron sexo tántrico? No. ¿Tuvieron...? No lo logro. No lo logro porque... ¿Cómo sabes que no lo logras? Porque no tengo paciencia. Soy bastante adolescentón en ese momento. ¿Ah, sí? No. Espero lo que tengo que esperar. Pero después ya la cuestión está de bueno... ¿Cuándo se masturba? ¿Cuánto dura aproximadamente? ¿Puedo preguntar eso? Sí, sí, totalmente, puedo preguntar lo que sea. ¿Cuánto dura cuando me masturbo? Sí. Según el tiempo que tenga. Eso es la virtud que tiene el hombre, creo, a diferencia de la mujer. Que uno sabe eso, uy, bueno, mañana me tengo que levantar temprano, tengo 5 minutos, bueno, ta, ta, ta, y resuelve. Ahora, si mañana uno está al pedo y tiene tiempo... Se toma su tiempo, se busca su video. No, usted porque es muy pornógrafo, pero hay una que dura yo más soy todavía. Muy pornógrafo. Sí, hay una que dura más. ¿Cuál? ¿Cómo? Tratando de encontrar más algo por la tele. Tratando de buscar algo por la pero tele. Pero usted lo hace eso como... Para mí es deportivo, como... cada tanto. Claro, exactamente. Cada tanto a esa, pero es casi... Como un aficionado. Es una deportiva, claro. A ver si enganchamos algo. MGM últimamente viene a la cabeza. ¿MGM? Pero no, pero después de que uno vio porno en internet, esa clase de... Pero usted, pero a mí no. A mí el demasiado explícito tampoco es uno que me guste tanto demasiado, ¿viste? Pero hay de todas las categorías. Puede poner love. Yo, en el buscador. Sí, bueno. Love. ¿Lo ha hecho? Poner love. ¿Y qué aparece cuando pone love? Hay toda una línea pornográfica en donde se trabaja eso, como que sea todo más real, no tan brutal. ¡Ay, qué idiota! Yo pongo de todo. Yo pongo bucaque. ¿Bucaque? ¿Qué es un bucaque exactamente? ¡Ay, Dios, me libre! ¿Un bucaque? ¿Qué? Pone bucaque, a ver. Pone en el Google. No anda muy bien el Google. A ver, pone... Abrí Google y pone bucaque. A ver, no, qué nada, dice. Es la antítesis de lo que está contando, sí, ella. A ver, bucaque, contame. Bucaque. Yo quiero saber tu interpretación. En la boca del pan. Ay, chico, otra vez. Bucaque. En vez de hacerlo del balde, ¿por qué no hacen el desafío del bucaque por otra enfermedad? ¿Eh? Por ejemplo, para curar el Parkinson, que haga. Te desafío a vos, Tinelli, a que hagas un bucaque con 10 chongos. Ay, qué lindo tenía, ¿no? Qué tremendo. Bueno. Tántrico, Gucci. Volvamos. Esto, decíamos que se suele asociar mucho a una práctica sexual en la que se puede durar horas teniendo sexo. Que eso es cierto, eso no es algo que vayamos a negar. Sting es uno de los mayores exponentes. Sting es uno de los mayores. Hay que ver, porque capaz se va a leer declaró, después de fue Sting. El único que lo declaró por ahí. No, hay más. Capaz lo dice y se está cagando de risa de todo. Capaz se escucha curar precoz, Sting. Puede ser. Escucha, Sting dijo, yo lo tenía en la sección precoz. Famosos que practican sexo tántrico. Sting dijo, sí. Hago 1 hora y media... de tantra yoga cada día y hago el amor durante 8 horas cada noche. Es una mentira. 8 horas, chicos. Bueno, que no cada sé. Noche. Sting está muy bien. Yo no sé qué hace. Tiene 63 años y, sin embargo, pero uno lo aburrido. Ve, está impecable. Es que eso, a mí... ¿No te quedas dormido? No, obvio. No me pude sacar esa imagen de que es como un poquito aburrido y como que... Bueno, no sé, como apunta a la iluminación espiritual, me dio la sensación de que se necesita que sea muy en pareja y tener como amor directamente, porque no sé, sí, si, claro, sí, si se puede con una pareja que sea solamente un vínculo sexual. Hay que probarlo entre los dos, ¿no? Claro, no vas a estar para... Pará, no, le introducís y te quedás así, con un saumerio. Meditando. Sí. ¿Qué haces, Jorge? No, estoy... Pará, sí, practicando sexo tántrico. Pará, aguantá. Aguantá que en 45 claro minutos... Es que ese es el tema, es... La ansiedad, más que ver. La ansiedad que tenés, eso es el tema, Manuela, decilo. Bueno, a mi edad yo ya estoy más para ese. Bueno, puede ser, ojo. Toda la gente que lo practica y la gente que es experta en sexo tántrico asegura que se la pasa mucho mejor. Y debe estar mejor. Tiene que ver más con un enfoque mental, ¿no? Que solo con una técnica específica o una práctica sexual. O sea, viene directamente del tantra, que es, digamos, una filosofía directamente de vida que se creó en India hace 5.000 años. 5.000 años viene sosteniéndose el tantra. O sea, ahí tenemos un llamado. A ver. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Te estamos saludando. Hola. Llamaste por teléfono y ahora te callas. Háblame. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pero te estoy escuchando del otro lado. Se escucha ruido. Hola. Hola. Bueno, listo, hola. Bueno. Muchas gracias. Volví a llamar, sí. No, debe estar en línea todavía, así que queda colgado. Así que... Vaya, a justiciar. Decíamos entonces que viene del tantra, que se creó en India, que tiene 5.000 años de trayectoria. Cuando usted, el gesto este, 5.000 años de trayectoria. Algo como si tuviese una bola de cristal en la mano. Si fuera, no sé, yo me imagino así. 5.000, bueno, en fin. 5.000 años. Es una filosofía que propone otra manera de mirar el mundo. No es... Me está leyendo un texto. ¿Usted se cree que no se nota que me está explicando algo y me está leyendo un texto? Bueno, que dice, disculpen, no puedo tener todo en la mente. Obvio. 5.000 años, es un montón. No. Cuéntemelo con sus palabras, por favor, Norma. Bueno, Norma. ¿Con qué tiene que ver? Con ver al mundo. Mira, y miro así como al cielo. Ahí está. Con ver al mundo y a todo lo que tiene que ver con la creación de una manera sagrada. Entonces, ajá, ¿qué va a pasar? El sexo... Nos va a salvar. El sexo nos va a salvar. Pero es la, digamos, es la expresión física de esta filosofía. Entonces es como la traducción física, mental y corporal en encuentro de la pareja de esta filosofía de vida. Entonces, en este punto de la pareja, ¿qué va a ser? Va a ser como un encuentro de personas que buscan iluminarse a través del gacho. Personalmente, y se ven el uno al otro. Ayúdeme, como deidades. Porque me siento, uno ve como Dios al otro. Claro. Sí. O sea, yo tengo una consulta. Ahora, tenerlo, deidades. Yo me imagino, siendo, mira, lo tenés a Stine enfrente y lo podés ver como una deidad. Ahora, lo tenés a Norberto de Lavallol, con unos flotadores, tremendo salvavidas Flanco. Por el costado. Un olor a culo fuerte, porque transpira un montón, Norberto. Ya a los 20 minutos, es un enero, estás con el ventilador de techo. De lata que hace ique y ahí ique. Mirá, apareció mi Dios. Apareció Norberto de Lavallol. Bueno, es que para mí, digamos, requiere cierto grado de espiritualidad que quizás nosotros no lo tenemos en este momento. No somos seres tan elevados. No lo somos, pero le quiero hacer una consulta, Manuela, porque creo que por ahí el hombre puede lograr, si puede vencer la ansiedad y meditarse y demás, puede lograr sostener en el tiempo una erección. Prolongado, ¿no es cierto? Más allá de la línea de los 20 minutos. Claro, puede mantener el tiempo. En cambio, la mujer tiene un tiempo en donde la lubricación ya pasa de claro a oscuro. ¿O me equivoco? O sea, no puede tener 8 horas, no puede estar 8 horas lubricada. Claro. Sí, pero pará es que me imagina, pará. Claro. Es que no, ¿ves? No se puede ir tan a lubricado, erecto, eyacular. No a resultados. ¿Entendés? No sí pasa a procesos, por ahí. Claro. Exactamente. No es una meta, es un medio. Claro. El sexo tántrico. Lo que se busca es prolongar las sensaciones. La sensación, claro. No, profundizar y no llegar la a la meta. No llegar. La idea es no acabar. Generar lazos. Exactamente. Una de las propuestas del sexo tántrico es evitar la eyaculación. O sea, los más elevados, un sting, por ejemplo, puede evitar la eyaculación. ¿Por qué? Durante años. Lleva 20 años sin acabar. Parece una locura. No, bueno, no, tiene su lógica, está buenísimo. Este eje en la sexualidad parte de qué? De pensar que la fuente de energía más poderosa del mundo es la energía sexual. Son las ganas de garchar. Entonces, ya lo decía totalmente. Sí. Uno puede regenerar células, mejorar mucho la salud, de producir nuevas hormonas y todo a través del control de la energía sexual. Una eyaculación implica pérdida de esa energía sexual. Uh-huh. Un hombre, supuestamente según el sexo tántrico, con una eyaculación mensual ya está bien. No tiene que gastar más energía que esa a nivel sexual. Mira, como vos, Martín, va bien. Entonces, sí, estás en promedio. ¿Estás en promedio? Una por mes. Uno por mes. A veces se salte un mes cada tanto cuando le conviene. Sí, los meses de calor, no. Bueno, no sé. Fomenta más la eyaculación. ¿Y si eyaculás durmiendo? Ah, también. Eso es lo que le iba a consultar. Ah, y bueno, pero ves, es las que es poluciones. Toda una disciplina. Supuestamente uno llega a controlar tanto espiritualmente su energía sexual que logra, digamos, volverse como súper poderoso. ¿Hace cuánto no le pasa lo de la polución nocturna? Durmiendo. Mucho. Por lo menos 2 años. Ah, a mí creo que este año me pasó una vez alguna vez. ¿Le pasó? Sí. Me sigue pasando. ¿Te acordás que duraba... si soñaste algo? No, a veces sí, pero es raro. Cuando me pasa que sueño es como que... sueño que estoy por concretar y ahí se le... Sí, no, es casi de inmediato. Sí, a mí también me pasa no es eso. Que no, nunca hay una así como una relación duradera o ponerle como muy precoz, como la pongo pluma, así, algo así siempre. Sí, cuando me levanto. ¿Cómo resuelve esa higiene? ¿La deja en la sábana o la cambia? No, generalmente no se da en la sábana. En el momento, si estoy dormido, sigo durmiendo. No es que me despierto y digo, cáspita. No, pero a veces me despierto y digo, cáspita, y me vuelvo a dormir al inmediato. O sea, como taca, taca, ni lo puedo pensar. Claro. ¿Entiendes? Y entonces, ¿cómo resuelvo? Y a ver, yo quiero escuchar esto. Generalmente estoy boca arriba. Sí. Sí, uh-huh. Porque si no, si una elección estuviera boca abajo, podría ser un tema claro. Medio incómodo, ¿no? Entonces, nada, sigo durmiendo y en un momento me levanto y ya. Y queda en el calzoncillo, no duermo desnudo yo en general. ¿No duerme desnudo? No, yo duermo. Rechimón sí duerme desnudo. Yo duermo sin calzoncillos y con remera. Ay, no. Me encanta. ¿Remera de mangas? Corta. No. Manga corta. No. Sí. Ahórreme esa blanca. Imagen. No, blanca no, cualquiera puede usar. Pálido. Blanco. Blanco con agujeros, capaz. Y abajo no, se agujeros, asoma no. Todo. No hay nada de agujeros en mi vida. ¿No? ¿No hay agujerito en la remera? No. No suelo tener cosa apolillada. Pero no es apolillada. Las tiro. ¿En serio? Sí. Regálela, por favor. No, regalar algo roto, agujereado. Pero un agujero dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir, sino dar limosna, ¿no? Ya lo dijo. Muy bien, claro. Pero por lo menos da algo también, ¿no? Claro. Tenés esa discusión. Yo soy muy, que me lo dio muy regalona. Yo te vería que te la doy. Ah, ya. Bueno, pero estamos en el sexo tántrico. Estamos en el sexo tántrico. Entonces estamos hablando de el éxtasis sexual, que es la experiencia más sagrada. Entonces eso es lo que hay que fomentar. ¿Qué propone la filosofía tántrica para el sexo? Son ejercicios. Ay, es mucha disciplina, chicos. Yo me siento incapaz, pero es mucha disciplina porque son ejercicios físicos, sexuales, mentales, como que uno se tiene que volver un Buda, no claro. Sé, es muy difícil. Aparte, para eso está la vida, el trabajo, déjeme. Pero bueno, o sea, sí. Es que yo pienso a veces, esto es lo que yo pienso en contra del sexo tántrico, que uno a veces tiene, en el sexo se traduce el ritmo de vida que uno lleva. Por eso preguntaba yo cuánto dura una masturbación de ustedes, no sé, o de cualquier persona. Yo le puedo, ¿no?, decir entre 7 y 23 minutos. ¿Entre 7 y 23 minutos? ¿Has cronometrado alguna vez? Me ¿7 parece minutos? Mucho tiempo. 7 es un montón. 7 es un montonazo. 7 no, es un montón. 7 pero minutos. Eso es de lascivo. Para mí es mucho. Si usted se pone, se lo propone. Yo, menos mal que no soy hombre, estamos hablando sería tan precoz, chicos. La masturbación, desde el momento en que, por ejemplo, yo comienzo la fricción o del momento no, desde que yo decide masturbarse, ya, sino del momento donde empieza, que toma el en su mano la trompet. Para mí es, si consideramos voz, la vocecita, pollín. Ahí está, ¿no? Quedó muy atrás la voz. Ahí la recuperamos, porque la radio. Hola. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? Ojo que estamos por ser nominados a los premios Éter, ¿eh? Te lo digo ya. Sí. ¿En qué categoría? Mejor programa de variedades de las 12 de la noche por Radio Splendid. Muy bien. Se volvió a ir, se fue. ¿Qué hueva? Y aparte no puedo hacer así. Bueno, le decía, si es desde el momento de la erección, es un momento de medición, porque uno, usted apenas claro, se le erecta, no comienza con la actividad masturbatoria. Quizá lo sostiene un tiempo. Depende. Bueno, por eso, depende del espacio que uno tiene. Desde la fricción, o sea, arranquemos del momento. Sí, desde la fricción, bueno, sí, te puedo trabajar uno. Te bajo a 4 minutos. 4 no, a 16 minutos. Menos, mucho menos. ¿4 minutos de fricción le parece mucho? Pero sí, en la autosatisfacción, pero sí. Pero a mí, minuto y medio de autosatisfacción alcanza, pero sí, vamos, sí. Si le metemos rapidito. Pero si mire, ya ahora comienza a friccionar. Le voy a decir cuándo estaría. No, 4 minutos se... No sé si se los tiene. ¡Chao! Listo, ya está. 22 segundos. Mirá, muy bien. Sí, qué yo creo que esto de los más filos radiales. Este es el recorte. Al programa con más. Cuando flamo, lo nomina el éter, va a liberar y va a pasar este momento. Este totalmente. Momento. Sí, ahí está. Sí, yo estoy de ese lado también, pero yo porque creo que es de lo rápido, como el ritmo de vida que nos lleva, el estrés, eso es otro. Ya, el ritmo de vida te hace. Hay que bajar el estrés. Los oyentes quieren saber, Manuela, ¿cuánto dura una masturbación suya? Y es que no sé si he mirado mucho el reloj, pero yo creo que minuto y medio. ¿Minuto y medio? Lo que pasa es que después puedo seguir, pero si vos pensás desde que arranca a orgasmo, minuto y medio, sí, tranquilamente, o sea, yo estoy en ese... ¿Por eso digo, menos mal que no soy... o más... No, clitoriana, chicos, para 100%. Mí el orgasmo vaginal es un invento o que vengan a enseñármelo, no sé. Pero usted como sexóloga no puede decir eso. No, no puede decir eso. No, no es un invento, pero... Me parece es... que no, mira cómo reculo, mira cómo reculo. 30%. No. 30% de 70% es clitoridiano. 30% no soy ese 30%, lo siento, chicos, no puedo. ¿Qué quieres que haga? Pero estoy hablándole del momento de mí. No, le estoy hablando del momento de la autosatisfacción. Sí. Cuando usted... No, ya está, no uso la cavidad directamente. No usa la cavidad. No. Pero para nada, ni siquiera como no. Una visitadita. No, muy... Bueno. Si estoy con... Welcome. Ganas de ir un poco más lejos, pero si no, ni siquiera, no. Y la gente quiere saber, odio que hagas esto. Por ejemplo, la gente quiere saber. ¿Cuántos dedos le ocupan en sí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo. En el caso de la masturbación del hombre, hay veces en donde hay gente que lo agarra como quien agarra, por ejemplo, una lapicera. Sí. Con dos dedos. Entonces lo trabaja de esta manera. Aquellos que son más higiénicos... o que les molesta el desparramo, hacen el famoso paragüitas. ¡Ay, cómo está esta loca! El famoso paragüitas. El famoso paragüitas. O también está el clásico todo ok. Sí. Sí, mano completa y demás. Sí, sino... Sin hablar de las variantes de mano cambiada y esas cositas. No vamos eso a... La extraña dama, por ejemplo. Mano cambiada. La extraña dama, chicos. Te pintas las uñas. Te la pones abajo de la pierna hasta que se duerme, a la izquierda, siempre hablamos de la mano no hábil, y después por abajo de la pierna aparece la extraña dama. Murá, sí. Me encantó esa imagen. Extraña dama. Me imaginé de rojo. Bien, que entonces... está dispuesta a... Ay, por favor. ¿Volvió Garzulo? Luego de que intriga, Gustavo Garzón, sí. Luego de que le ilustré toda la cuestión esta de la cuestión masculina, ¿por qué usted no le cuenta al público femenino que todavía quizás está más atemorizada? Porque, como bien conocemos, Son mujeres. Y las mujeres tienen miedo siempre. Tienen miedo siempre. Pero yo cada vez que la llevo al chile A Norma siempre. Se te cagan las patas. Sí. Bueno. ¿Por qué usted no cuenta distintas empleos de, por ejemplo, actividad manual? Ah. O el ano. Paren, yo creo que cada mujer debe tener sus dedos preferidos. En su caso, déjeme adivinar. A ver. Bueno, tema no sé de, por qué te muestro la izquierda. ¿Tema de índice o de anular? Para mí, o ella es más de mayor. O pulgar, o falso pulgar. Los dos. No. ¿Estos dos? Estos son los dedos hábiles. Que le relatamos a la gente. No sé cuáles son, que son no me el sé mayor y el anular. El mayor y el anular. Mayor y anular. Ahí está, como haciendo cuernitos, queda la mano. La mano queda haciendo cuernitos, ¿entendés? La mano queda haciendo cuernitos. Para afuera, ¿ves cómo es un símbolo del diablo? Para aquellos que eligieron catequesis, que nos están escuchando, sepan que Manuela, cuando se masturba, evoca al diablo. Sí, evoca al... Exacto. Capaz que es porque tengo esta cuestión del dedo. Que lo dedo tengo... bobo. No, tengo. Me corté el tendón y capaz por eso, no sé. Me encantaría que llamen las oyentes. ¿Masturbándose? Y que me digan que. No. No pidan que llamen oyentes para poder contar cómo se masturba. Porque no lo va a llamar el oro. Es un nuevo fracaso del programa. No es algo que me... Que por me... favor, no llevemos al programa. Sofía Messi nos dice, yo miro Sex Art y es muy recomendable, bien romántico. Lo dice Sex por Art. Mí, que a mí me gusta las de Shannon Tweed. Muy bien. Todo eso recomendaciones. Hay una es imposible acabar en un minuto y medio, dice Sofía Messi. ¿Qué? ¿Cuánto te falta? No, chico. ¿Cuánto te falta? No, es capaz favor. Que sirve precoz. No sé, chicos. No, se puede. Yo sé de chica, yo de hombre, pero sí, yo. Sí. Y menos sí, sí, todavía. Se puede. Y menos todavía. Vale. Es más, yo te puedo tirar un promedio. 3 en 10 minutos. Tres en 10 minutos. Pero para, y además se está riendo porque es un promedio que ella misma. Vamos a chequearlo. Esto. ¿Usted batió ese récord, Manuela? Sí. Ahí está, se viene abajo el estadio. Sí. 3 en 10 minutos. On fire. Ese conejito, ratoncito. El Zeppelin Hindenburg cayendo envuelto en llamas, así. Es. Ese es el bueno. Como el Hindenburg. Pero digo, pues, basta. Bueno. La actividad. Hermosa imagen. Bueno, podemos volver entonces un poquito al sexo tántrico. Tenemos, sí, tiempo de sobra. Sí. Así que, bueno. Que usted no quiere volvamos. Contarnos. No quiere. ¿Qué quieren? ¿Qué no sé qué más? No sé. ¿Qué más quieren de mí? No sé. Pero no, ¿cómo fue ese récord de 3 veces en 10 minutos? Es que. No es que. No sé si fue récord, ¿eh? Puede ser. No sé. ¿Sabe o no es sabe? Es así, qué sé yo. Me encantaría que más personas me cuenten la experiencia. No dialogamos tanto entre mujeres. De eso. ¿Qué se están mostrando entre las la foto de la foto de su clítoris. La foto de su clítoris. Qué idiota, a ver. Sí. Sí, bueno, no puedo ver la pantalla. Escúcheme, acá. Manuela, ¿usted qué lugar de la casa prefiere para masturbarse? Y... ¿El cuarto, el baño? El cuarto, la ducha. La ducha es muy cachonda. Ah, la ducha, ¿sabe qué? Para la mí... La ducha me gusta. Ah, para mí siempre fue un quilombo la pero ducha. Pero se acalambra sí, uno, ¿no? Jamás. Es fácil acalambrarse. En los sex shops venden manijas que son especiales para uno colocarlas en los azulejos y poder sostenerse de ciertas formas para tener sexo o masturbarse. Eso es una ferretería, por definición. No, usted no, está no. Yendo a otro lugar... No. En un sex shop. Te venden las manijas especiales para eso. Manijas para... Para tener sexo en pero me imagino que deben resistir bastante, o sea, y van sí. Atornilladas. Y no, no puede, no es un sopapín. No son para sopapón. No caerse en la ducha. Un sopapón. No, no son para chicos, no caerse en la ducha. No. Esas manijas son para tener sexo en la... Sí, hay toda una línea de fomentar cosas en la ducha. Yo pensaba que era para los discapacitados, gente que por ahí necesitaba, una anciana, porque no, usted no usa eso. Yo tengo lleno de manijas para colgar la toalla. Para colgar la toalla. Para colgar la toalla. Está bien, está, hay que tener. Bueno, ¿sabe para qué lo usa Manuela? Para tener sexo con otra persona. ¡Yerda! Está muy bien, porque es horrible andar a los resbalones. En la ducha. Sí. Es horrible. Es un vértigo igual, que uno no quiere tener en ese momento. Igual el cuerpo enjabonado tiene su sex appeal. Sí. El agua tiene un sex appeal. El agua. Fuerte. Una sí. Fluidez. Sí, hace poco Jasmincita se resbaló en la ducha, en mi casa. ¿Y usted estaba ahí? Sí, durmiendo. Y ella me despertó y me dijo, ay, me desperté, me resbalé en la ducha. Me golpeé la cabeza. ¿Estás bien? Sí, seguí durmiendo. Y bueno, por 3 días me recriminó eso. el poco cuidado que tuve en el momento en que ella... Pero yo no le vi más encefálica en la mano como para decir, bueno, está bien, me despierto, me ocupo del tema. Yo creí que había sido un golpecito, pero no, parece que quedó como... Hasta intentó ir una guardia por ese golpe. Ah, pobrecito. Sí. Pero bueno, finalmente tenía razón yo, porque no le pasó nada. Está bien. ¿Se da cuenta? Hay veces final, que hay que tener la ultraderecha y decir, no te pasó nada y punto, el límite. A la final, viste cómo son las minas, ¿no? A la final, sí. Acá ay, no puedo ver las pantallas. La foto de tu clítoris. Mira, ay, también. Mira, qué divino. Qué lindo. Me encanta el clítoris. Sutil. Sutil. Bueno, sutiles. Entonces volvemos. Beneficios del sexo tántrico. Eso. Extiende la etapa estira de excitación. Estira la piel. Mejora la salud. Sí, se te quita el mal aliento. La halitosis se te va. La halitosis. Mejora tu salud, te sirve para romper tabúes o porque te permite una comunicación sexual no más profunda. Tabúes. A mí me gusta decir tabúes. Okay, ¿está mal dicho? Sí, sí, no está bien, está bien. Bueno, amplía el disfrute, logra orgasmos mucho más potentes. ¿Ves? Esas son todas, como dijimos, es un medio, no una meta. Perdón, entonces aquí, para hacer una diferenciación técnica, el sexo tántrico busca que sí haya orgasmos, pero no eyaculaciones, ¿verdad? Claro. No, también hay eyaculación, pero la eyaculación no es el fin del sexo tántrico. El fin del sexo tántrico es manejar la energía sexual, que uno pueda usar esa energía, que es la más potente del mundo, para iluminarse espiritualmente, para lograr un contacto profundo con el otro, en el cual uno ve al otro como un ser de luz, de como luz, una deidad. Es como un respeto muy profundo. Y te convertís en Claudio profundo. María Domínguez. Sí. Exacto. O sea, todo lo que acaban de hacer ustedes conmigo acá, que sea peliquede, es antitántrico. Antitántrico. Yo los voy a denunciar al sindicato de tantrismo. Sí. Y vienen todos y te hacen, bueno, te hacen yoga marcial, que es un arte marcial así, y se te ponen posiciones. Yoga marcial. Tú eres yoga marcial. El brazo, a mí me vas a acordar un poco a una disciplina de artes marciales, que es la que practica mi familia, que es el kempo. ¿Cómo su familia practica un arte marcial? Yo vengo de una familia de artistas marciales. Y artistas marciales, me parece. Artistas marciales, no sé si me es el término. Sí, es el término. Me parece que es lo más ladrillo. Pero es que no sé qué se imaginan cuando uno artista, dice artista marcial. Para mí artista es Enrique Pinto y todo pintado. Dando cualquier artista. Artes marciales. Son los militares, son los periodistas. Que no los artistas. Eso es un artista. Sí. No, chicos, así se llama. Artes marciales. Pero hacen que kempo. Kempo. Kempo es un arte marcial japonés. O sea, vive de eso su familia. Sí. Su padre enseña kempo. Sí. A otras personas. Sí. Kempuri. Ya se jubiló. Pero mis hermanos tienen un instituto, dan clases desde adultos, dan clases a la policía, dan clases a niños. De kempo. De kempo. ¿Tiene cinturones el kempo? Sí, obvio. ¿Qué pomada te voy a pegar? Y ahí salió Manuela. Escúcheme. Yo soy pésima. O sea, no entendí nunca nada. No entiende nada de kempo. Yo soy kempo. La oveja blanca de la familia, sería, porque todos son cinturones negros. Claro. Pero es así, es como uno, viste, como te imaginas el karate, que es piña, sí, patadas y todo eso. ¿Y el kempo? Pero sin golpearse, uno tira los golpes y los marca. ¿Qué quiere decir marcarlos? Que yo, si te tiro una piña, la freno a un centímetro de tu cara. No te pego, no te voy a pegar. En el entrenamiento del kempo es eso. Claro, y vos aprendés a bloquear. Esquivar. Exactamente, bloquear, no esquivar. Y hay distintos, bueno, los katas, que se usan katanas. Las katanas. Exactamente, se usa todo eso, pero no se golpea. ¿Katana qué es? La de... ¿Cuál es la katana? La katana es la como un cuchillito. Puede ser la katana de madera, que es como un palo con forma de espada. O la katana de samurái, digamos, que es la que tiene filo y viene grabada. Y que se usa enganchada al cinturón. Los cinturones tienen escalas como... En casi cualquier arte marcial varían los colores, ¿no? ¿La mejor cuál es? El mejor siempre va a ser el negro. Negro y los danes. Los danes son Leodan, linitas. Sí. Dan Trugman. Linitas blancas Dan que Brightman, se van pintando Dan en el Brayman. Cinturón una vez que uno va aprobando exámenes. Son muy exigidos los exámenes. Sí, bueno. Exigentes. Exigidos físicamente. Ah, ok. Matías Moura nos dice B respecto al dilema. B, bueno, lo anoto mientras bien, tanto. Bueno, terminamos. Oh, Y bueno, voy a ir terminando. Primero vamos terminando un poquito a la práctica para que uno se pueda imaginar cómo eso puede ser el, ¿no? Claro, sexo tántrico. Hay pasos y etapas. Primero tenemos como la primera etapa el intercambio de placer erótico, digamos. Una sesión de sexo tántrico puede empezar con caricias y masajes sensuales, donde se estimulan todos los sentidos de la pareja y los propios. Por ejemplo, la idea es que uno, de esta forma, ejercitando el olfato, ¿qué pone esa cara? Que uno no solo se va a aprender a erotizar a sí mismo, sino que va a aprender a manejar el cuerpo de la pareja y a sentir qué es lo que ese cuerpo pide o ese conducime espíritu. Al segundo nivel, a la segunda etapa, ahí sí ya pasamos al sexo, que puede incluir el coito, pero es en principio un coito lento. ¿Qué sucede acá? Se penetra y se descansa, enfocando la mente en la respiración y la unión espiritual con el compañero. Eso es algo que a mí, por ejemplo, lo que más me costaba de yoga era controlar mi respiración. Es algo muy difícil. No sé si Monética hace yoga. Sí, no, nunca. Me cuesta un montón. Viste que haces como un movimiento y la inhalación va en un momento, la exhalación en otro. Generalmente cuando se superponen las dos es un problema. No, pero yo no coordino nunca. Yo respiro siempre en el momento que no va. Es como voy a destiempo siempre, el movimiento con la respiración. Es todo un arte aprender. Bueno, lo importante. Inhalamos, exhalo, cerramos ¿cómo es la pelvis superior? No, desde la panza, no sé si. Exhalar así, desde. No, ¿ves? Nunca el vientre, yo no tiene sé términos muy rarísimos, tipo. Respiración intercostal. Sí, sí. Ahí está. Es respiración intercostal. Bajo vientre, ganon. Bueno. Algo que es importante para tener presente a la hora de tener sexo tántrico es, primero y principal, tener un espacio privado. La casa de Reggie Musi familiar no sería el caso porque hay mucho ruido. Tiene que ser libre de distracciones. Uno solo se tiene que concentrar en la otra persona, en uno, en la respiración. Hay que armonizar la respiración, eso es clave. Después, el contacto visual es algo fundamental. Hay que hacer el amor con los ojos abiertos. Como mirá, cabecear, son las dos cosas que hay que hacer con los ojos abiertos. Te pones visco. Ay, te pusiste visco. Hay que hacer el amor con los ojos abiertos. Tito tendría que saber esto. ¿Dónde está Tito? No vale los anteojos. ¡Tito! Ay, no, gritaba de acá. Es bueno, como una un rancherío esto, una casa. Vení, Tito, que son consejos, vení, sí. No entiendo por qué no estuvo sentado acá, Tito, desde un vamos. Sí, son consejos del sexo tántrico, te digo a vos porque te van a servir. Vení, sentate ya y aprende. Uy, qué ajustado te viniste, Tito, ¿eh? La verdad que me intimida. Qué ajustado te viniste, dijo. Sí, en fin. Bueno, entonces decíamos, buscar el contacto visual, hacer el amor con los ojos abiertos. Ahí está. Buscar el contacto visual. Mirando al otro. Como cuando brindas. Me encanta mirarla cuando. ¿Cuando qué? No, que me mire. Que Que haya vínculo. No, pero aparte. ¿Usted tiene sexo con lentes, Tito? No. Ah, ok. Una pregunta puede ser. ¿Qué le? No, ¿sabes? Siempre anda con lentes. Está haciendo un montoncito con la mano. ¿Qué? No, ningún lente. Ah, no, porque siempre anda con lentes. Nada, no, pero eso porque. ¿Alguna vez practicó sexo tántrico, Tito? ¿Qué? Explícame porque no. Pero se perdió toda la columna, ¿no? Hace horas lo está explicando. Estuve en el bar de enfrente tomándome un café. Ah, mira, en el bar de enfrente. Ahí en el bar. De repente estamos en la pulpería. Sí. Bueno, explícame, porque por ahí alguna. Es una. Se lo explico brevemente. ¿Se acuerda que Sting decía que tenía sexo 7 horas? ¿No le llamó la atención ese dato? Sting decía que tenía 8 horas por noche. No, 8 horas no. Son esas cosas. No le creía. Bueno, si me gusta con quien estoy y le doy hasta donde me dé, una hora, qué sé yo, 45. Está bien, pero es otro tipo de sexo que disfruta así, de él, no eyacular. Claro. Disfruta de no eyacular. No se eyacula, se respira antes, hay mucha conexión. Hay recreos, ¿entendés? Uno puede estar un masaje erótico y te fuiste un rato a tomar un té. Se come una fruta. Seguimos. Y así. Exacto. Claro. Cambiamos de posición. Exacto. Siempre. Bueno, no, las posiciones es algo clave. Vamos para al ir sillón. Balanceando la energía. Vamos del sillón a. Yendo de la cama al living. A la otra, al otro silloncito más chico. Y así hasta que no se. Y ahí a la reposera. Cuando se quiere dar cuenta, está sentada sobre Tito. Claro. Qué lindo. No, pero esa era la lo que tenía que decir, ¿no? No hay así como gran. No hay nada que escuchar. A mí me pareció que era importante que usted escuche, no, sí, tanto, sí, no sí, diga, sí. No cuente tanto, sino. Claro. Estos son consejos. Claro. Ahora, ya cuando escuché con mantenga el contacto visual, dije, esto. Este patito. Bueno, brinqueó. Así, entre los famosos que han practicado sexo tántrico, que son devotos del sexo tántrico, está Sting, que es el primero y principal. Y después tenemos Hugh Jackman. ¿Saben cuál es Hugh Jackman? No. Es Wolverine, de los X-Men. Bueno, él también decía que 6 horas podía tener durar en el sexo. Pero bueno, esto se desmoronó porque el tipo resulta que es adicto al sexo, entonces tuvo que internarse en rehabilitación y como que esto quitó un poco el mérito de todo lo que es espiritualidad, ¿no es cierto? Después, bueno, Jessica Simpson y Carlos Baute, que es el que canta amarte bien, ya me aburriste. Amarte bien, canta amarte justamente bien, Carlos Baute y se pasa bien, que después se echa un polvo de 9 horas. Tántrico. Pero bueno, una última recomendación que les dejo es... Hay usan preservativos. Un escritor de metal. Y se va a estar 9 horas bombeando. Sí, consigan repuestos genitales. Eso también puede servir. Bueno, hay un escritor argentino que ha publicado, va a ir por el tercer libro este año sobre sexo tántrico. Se llama Guillermo Ferrara. Pueden encontrar en YouTube también algunas entrevistas que le han hecho y algunas de las cosas que dijo. Es que la naturaleza del deseo es permanecer insatisfecho. Uno tiene que controlar eso. O sea, que el deseo es sostener esta tensión, no pensar siempre en la eyaculación. ¿Por qué? Porque la eyaculación es pérdida de energía. Entonces decíamos esto, una vez al mes ya está bien. Hay que prolongar el deseo. No siempre tiene que haber eyaculación. Ese es el consejo que él da. Y después tiene todos los libros para que uno pueda ir guiándose. Y si le interesa... enriquecerse un poco, porque es algo que siempre se necesita apoyo profesional, porque no es que uno va a decir, ay, quiero sexo tántrico y de la nada te vas a ir a meter ahí, tenés que un crecimiento espiritual. Pero bueno, ojalá algún día sea tan grande de espíritu como para poder experimentarlo. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamás al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza.

Díganos, señora Sophie. Haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé. Es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Sí, ¿no? Claro, sí. ¿No me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Bien, ya terminando, promediando, y viendo todas las cosas. ¿Qué está buscando? ¿Por qué mirá? Me estoy acercando a la urna del sorteo. Ah, bueno, perdón, yo pensé que se estaba acercando a mí. Y me siempre dio, me gusta acercarme a usted. Me dio un poco de miedo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, qué pichota! Me dio un poco de miedo. ¿Qué cansancio tengo? Me nota en la voz que se va deteriorando. Uno entra dicharachero. ¿Y después? Y después ya te derramás. Te derramás así. Bueno, muy bien. A ver. Amigos, ganador o ganadora, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? De un tiro de lado de cabello. Está rico. Por favor, Saca un papel, Martín, dale. Acá. Saca un papel. Arroba señor ansiedad. Muy bien, perfecto. Lindo nombre. Sí, arroba señor ansiedad. Existidor. ¿Cuándo sabes? Existidor. Bueno, perfecto. Acaba de ganarse un kilo de la década. Qué bien. Sí, sí, sí. Están haciendo un quilombo ahí al lado, pero por favor. Ey. La popular. Sí, ahí está. Bien. Cerrar. Le cierro. Ahí está, por favor. Sí, sí, porque están haciendo un quilombo afuera. En cualquier momento se escucha culo, salada y todo eso. Y nosotros. Culo salado y se pudre. Basta. ¿Le queda alguna duda de la columna, Osvaldo, de la columna de Manuela? Ay, tí. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo que? Pate el texto este. No hay que tocar, prácticamente. Bien. ¿Con quién es? ¿No hay que tocarte? No hay que tocarse, prácticamente. ¿Qué te tiene que meter? Puede ser masajes. Y hay que aguantársela. ¿Ah, te tiene que aguantar? Sí. ¿Y el bucaque? Basta con el bucaque. Ay, me gustaría. Handel no le enseñó un poco a comportarse. Usted, ante todos nosotros disentimos en general. Usted no me cae del todo bien y yo no le caigo del todo bien, lo sé. Pero... Ay, mentira, me caes bárbaro vos. No, Handel, Handel. Ay, por favor. Ay, qué suave sos. No, soy tan suave. En algún punto. Lo como en algún punto. Ay, mirá cómo coagulas. ¿Cómo coagulo? Ay, qué bien. ¿Cuántos glóbulos rojos? Que está lleno, déjeme, mi amor. Déjeme, saque, por favor. Ay, Bueno, en fin, a ver, Handel. ¿Por qué no le enseña a comportarse a su primo? Yo opté por directamente esperar que se vaya del pueblo, de la ciudad, que se vuelva a su pueblo. Lo tengo ahora atado, de día lo ato, porque se escapa. Ay, es verdad, soy como un gato. A mí me desgacho hasta alto los muros, me voy por ahí. Y bueno, voy buscando. Por favor. Y busco uno, otro, viste, mi amiga de Badú. ¿Cuánto...? Su amiga de Badú. Ay, tu mi amiga de Badú, bo. ¿Cuánto? A ver, dígame. ¿Cómo es la cama? ¿Dónde la tienen atada? A él, bueno, le puse en una pieza del fondo que yo tengo, donde afortunadamente yo tengo gente trabajando en la industria de las carteras, uh-huh, y billeteras, que tengo ahí unas personas trabajando. Que no salen de ahí porque por un tema de cuidado a ellos, a esa gente, ¿no? Más que nada. Entonces, hemos diseñado un sistema con que para que la cama esté caliente, un sistema de cama caliente en donde uno se despierta y el otro va a dormir para no perder esa temperatura. Es terrible, es terrible. Favor, ¿y usted tiene a su primo trabajando ahí? Es una barbaridad. ¿De qué lo hace trabajar? Bueno, ya él lo tengo ahí encerrado y hace monederitos, y carteritas. ¡Ay, es cierto! Hoy no, estamos hablando de trabajo. Que hoy es un delito. Llévate el programa. Que esta mañana nos encontramos a las 12 de la noche. ¿Cómo va a ser lo de trabajo, Claudio? Por favor. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.